a todos quienes nos acompañan a través de la señal de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo, Los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario Baños en Baños, la Primera en Ibarra, y en el satélite www.corape.org.es. Un abrazo gigante para todos y para todas. Quiero adelantarles y decirles que hoy vamos a tener, como siempre, algunas reflexiones como introducción a este programa, pero también en contados minutos estará nuestro siguiente invitado para hablar sobre una de las agrupaciones como es Los Titos. Siempre Los Titos, esa trayectoria artístico-musical y el homenaje que van a realizar a uno de los grandes maestros que también ha tenido nuestro país. Se trata de Tito Sangucho. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación, pues siempre prestos para todas las inquietudes. Y bueno, soy el director de la orquesta Los Titos y muy agradable de estar aquí con ustedes. Bueno, y con este adelantito que hemos tenido por acá, pero voy a saludar también a otra persona que se suma a este encuentro. ¿Con quién tengo el gusto? Milton. Milton, su apellido. Milton Sangucho. Milton Sangucho. Viene toda la familia Sangucho. Así es, sí. Con este saludo cordial y afectuoso también de nuestros invitados, yo quiero invitarles a que compartamos juntos algo más sobre la clave del éxito, que dice lo siguiente. Estas son las 7 claves del éxito. ¿Usted es exitoso o exitosa? Bueno, ¿por qué venimos con esto? Porque usted debe tener éxito en su casa, en su hogar, en su oficina, en su negocio. Y mire, también el éxito que tienen nuestros invitados de hoy, que en contados minutos estarán con nosotros. Y así que para uno ser exitoso en la vida, según lo que comparten aquellos de una página en el internet, dice que hay que tomar en cuenta lo siguiente: definir lo que queremos. Si no sabes lo que quieres lograr, ¿cómo puedes ser exitoso? Debes tener claro exactamente lo que quieres, cuando lo que quieres es qué cantidad y calidad, cómo empezar a lograrlo. Ya tengo la idea, pero ahora sí, vamos adelante. Actúa con enfoque. Tener visión. Luego de saber lo que quieres, es importante que actúes. Muchas personas se la pasan soñando toda la vida y realmente logran muy poco. Si quieren ganar dinero, define cuándo y actúa hoy. Adquiere conocimientos. Las personas con éxito tienen hambre insaciable de conocimiento. Nunca dejan de aprender y siempre desean saber más sobre lo que les gusta. Si quieren tener mucho éxito, hay que educarse. Experimenta y sé curioso. Nunca te detengas en tu camino por dificultades o por alternativas que no funcionaron. Siempre mantiene tu mente alerta en las oportunidades. Prueba diferentes alternativas. Hay que ser curioso. Construye relaciones. Si quieres ser muy exitoso, deberás relacionarte con diferentes tipos de personas. Deberás negociar, intercambiar conocimientos, realizar alianzas y muchas otras cosas más. Un enfoque en esas habilidades sociales. Sé un apasionado. ¿Cómo crees que se hacen ricos para triunfar en un trabajo? Los ricos a veces trabajan más tiempo que los pobres o la gente de clase media. Ellos sienten pasión por lo que hacen y son felices. Día y noche, fines de semana, no hay fiestas, no hay nada. Mantén la persistencia. Nunca te detengas. No pienses en la gente rica y exitosa, que es mala. No te confundas por unos pocos malos pensamientos que a veces podemos tener los seres humanos. El bien es importante. Persiste en tus intentos. No te detengas. Hay que escalar, hay que avanzar, hay que caminar. Así que ahí hemos compartido con ustedes estas ideas claves para nosotros alcanzar el éxito. Hay que decirles a ustedes que hay que tomar la decisión de estudiar, de prepararse, educarse para alcanzar definitivamente el éxito, tener esa idea clara, enfocarse en esas buenas relaciones y sobre todo hay que ser feliz y exitoso. Así que empecemos. ¿Ya estamos listos para hacer eso? Muy bien. Pues me alegra muchísimo, porque hoy hemos venido muy tropicalones aquí todito. Los compañeros acá en la radio están que entran y salen y nuestros invitados ya listos para compartir con ustedes. Al inicio del programa habíamos escuchado a Pipilita. Este es un albazo de Luis Aníbal Granja con Salgado Junior. Ahora, como hoy estamos muy tropicales, antes de dar paso a una de las grandes orquestas que tiene nuestro país, como es Los Titos, siempre Los Titos, vamos a escuchar a Don Medardo y sus Players a continuación, quienes también están de cumpleaños, 50 años de compartir música. Aquí está el siguiente tema musical, que lo disfrute y al regresar ya, Los Titos. ¡Cumbia! ¡Cumbia Andina! De Colbert. Sí. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Recuerden que solamente hay que ingresar a los 940 amplitud modulada y ser parte de este gran evento de la primera radio pública cultural del país. Y a esto pues se suman nuestras radios amigas allá en Saraguro, en Santo Domingo de los Áchilas, en Cañar, en el norte del país, en Ibarra, y en la Amazonía ecuatoriana a través de la www.corape.org.es, este satélite que permite que podamos llegar a otras latitudes. Recuerde que usted nos puede mirar y también escuchar en la página www.radiocce.com. Y ya les habíamos invitado a que tomen nota de nuestro número de WhatsApp para que puedan enviarnos sus mensajes: 099-51-54-039. 099-51-54-039. Mensajes, todos esos mensajes los recibimos. Y además ya está habilitada la línea 2220-966, así que puede llamarnos y participar en vivo y en directo. Gracias a Solo Lo Nuestro por acompañarnos a través del Facebook. También a Vinicio, Ana Luisa. Esperamos de que ustedes sigan en contacto con nosotros, porque quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a los Titos, siempre los Titos. Aquí está su director, Tito Sangucho, quien nació en Quito un 17 de abril de 1949. Es hijo del señor Miguel Ángel Sangucho y de la señora Antonia Mila. También Milton Sangucho, que nació un 6 de febrero de 1945. Y por acá, otro talento más que se suma, como es Alfredo Vélez. Él es de Santo Domingo, nació un 18 de mayo de 1990. Es hijo del señor Sebastián Vélez y de la señora Lucrecia Cedeño. Hoy están aquí para conversar con nosotros del gran éxito, como lo habíamos dicho, de esta agrupación que ya lleva muchísimos años. Además de conocer cada una de las trayectorias de sus integrantes que nos honran con su presencia, escuchar su música y sobre el homenaje que le rendirán a uno de los maestros también ecuatorianos como es Ricardo Realpe. Gracias entonces, voy a dar la palabra en este instante a Tito, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y lógicamente vamos a hacer un homenaje a un querido amigo, amigo de barrio, amigo de muchos años, amigo, con él compartimos muchas grabaciones con canciones de él. Y bueno, como fue una gran persona, un gran amigo, pues estamos muy satisfechos de habernos sumado para rendirle un homenaje que se merece. Bueno, y hablemos también de los Titos, siempre los Titos, una de las agrupaciones que ha tenido muchísimo éxito. ¿Cuántos años disfrutando de grandes escenarios? Bueno, ya vamos a cumplir 45 años ya de vida artística, desde que salieron, prácticamente desde que salió nuestro primer LP. ¿Cuántos? 45. 45 años. Pero es mucho más, porque cuando éramos muchachos, ya teníamos el grupo musical, los hermanos, con un amigo cantante. ¿Y de dónde nace la pasión por la música? ¿Estaban ahí los papás, los abuelos? ¿O cómo decidieron ustedes formar esta orquesta? Bueno, mi papá fue un gran artista. Es un arquitecto gótico. Él hizo la Basílica del Cisne, hizo la Catedral de Guayaquil y hizo la torre anterior de aquí, de la Basílica del Voto Nacional. Don Miguel Ángel Sangucho. Sí, entonces, él además de su arte como arquitecto ornamentista, también hacía música por hobby, ¿no? Tocaba guitarra, tocaba acordeón, cantaba, y siempre amenizaba las fiestas de la familia. Nosotros le escuchábamos de ensayar, todo eso de muchachitos, y eso fue naciendo en nosotros el amor por la música. Bueno, vamos a dar la palabra también a Milton. Bienvenido. Muchas gracias. Muy agradecido a la invitación y saludo también a todos los redescuchas. Usted también ahí los 45 años en escenarios y compartiendo esta gran época de la tropicalización de la música. Naturalmente, fue fundador también de la orquesta. Y al final, pues yo, como soy el mayor de todos los hermanos, entonces a lo mejor yo fui el que di el mal ejemplo a la música. Fue, ¿y qué hace usted? Yo toco teclados. Toca el teclado. Sí. Es el que toda la vida, durante los 45 años. Sí. ¿O sí, también hace por ahí otros ejercicios de instrumentación? No, pues comencé con el acordeón. Comencé con el acordeón. Luego, pues la música se transformó en otro tipo de música. Entonces tuvimos que hacer el piano. Bueno, yo voy a dar la palabra por acá a otro caballero y al regresar pues vamos a ir a escuchar música y conoceremos también esos procesos que ha tenido que ir tomando la orquesta Los Titos para poder seguir subiéndose a los diferentes escenarios, porque siempre habíamos dicho que lo más difícil es mantenerse. Bienvenido, Alfredo. Bien, muy buenas tardes a todo el Ecuador, a todos los radioescuchas y, cómo no, contentos de estar en esta entrevista de aquí, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y cómo no, invitarles este viernes 28, ¿sí?, a este gran homenaje del maestro Ricardo Realpe. ¿Cuál es su papel en Los Titos? Sí, yo soy uno de los cantantes de la orquesta. Ah, usted le pone la... Ahí le ponemos todo. El swing, como se dice. Todos le ponemos el swing y disfrutamos en el escenario como siempre. ¿Cuánto tiempo en esta agrupación? Sí, yo llevo 3 años y un poquito más. ¿Y qué tal esa experiencia? Sabroso, sabroso. Sabroso. Así que, mi estimado maestro Tito, vamos enseguida a presentar una de las canciones que vamos a tener el gusto nosotros de disfrutar aquí en este programa. Bueno, si mal no recuerdo, espero que en este CD que vamos a escuchar primero está un tema que prácticamente es un éxito, es un boom. Prácticamente fue en Europa. Hace 3 años ya fue la canción de verano en España. Y es cantada por Miguel Ángel, mi hijo. Pues bueno, es un exitazo a nivel casi ya mundial ya. ¿De quién esta creación? Bueno, esta creación era un tema folclórico, como es boliviano. Yo le hice el arreglo a tropical y les cuento que esta canción fue grabada hace 35 años más o menos. Y en esa época prácticamente no pasó nada. Y la volvimos a regrabar porque Miguel Ángel fue el que tuvo la visión de le gustaba el tema. Le volvimos a hacer un poco más de arreglos. Cantó y bueno, ustedes vean el éxito que tiene ya. Vamos a escuchar. Te importó mi cariño, tu juramento de amor. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y seguimos nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora vamos con una ronda de los participantes y que nos comenten. Empiezo con el director Tito Sangucho y a ver si es que nos da esas claves del éxito. Sí, bueno, lo principal, no sé si será solamente cuestión, digamos, de nosotros, pero nosotros hacemos música porque nos encanta, nos gustó desde el principio, desde cuando prácticamente nacimos, digamos. Hacemos con mucha pasión, con mucho cariño, con mucho amor. Todos los temas son arreglados y pensados bien, o sea, en gusto, sobre todo que nos guste, y también pensando en la gente que nos va a escuchar. Ese es, prácticamente ha sido el éxito de los más de 40 años de la orquesta, porque nada se ha hecho simplemente con el afán de conseguir dinero. Si el dinero ha venido, dando gracias a Dios, digamos, pero es justamente por el trabajo incansable que hemos hecho a través de más de 40 años. Bueno, aprovechamos para enviar un saludo cordial a Brian Sánchez. Gracias por mirar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Maestro Tito, los Titos, ¿significa que por ustedes el nombre o hay otra historia? Ya, básicamente el nombre surgió de un amigo nuestro, se llama su nombre Rafael Andrade. Él, cuando animamos fiestas de familia y todo eso, nos decía los Titos con cariño. Porque, bueno, era más fácil decir los Milton que decir los Miltons, los Fabianes o los Marios. Nos decía los Titos. Y luego corroboró eso, ratificó, digamos, una vez, cierta vez que nos contrataron cuando estábamos ensayando. Un señor que nos escuchaba en la calle el ensayo entró, nos contrató, nos pidió el nombre. Entonces dijimos, bueno, ahora de una vez por todas ya pongamos el nombre oficial. Entró otro amigo, estábamos pensando y dijo, bueno, a ver, Mario, Milton, Fabián, Tito, o sea, los Titos, ese es. Ese es el nombre perfecto. Sí, pero claro, también hay mucha responsabilidad en eso. Yo nunca he querido figurar en para nada, pero mis hermanos saben que desde el principio yo fui el que les indicaba las voces al oído, tanto al acordeón como a la guitarra. Y maestro, ¿usted lo hizo al oído o entró al conservatorio? Al principio yo aprendía por mí mismo, solito, la guitarra. Yo tocaba música clásica, inclusive ya cuando al oído. Luego entré al conservatorio y lógicamente ya ahí me formé. Pero más la formación ha sido a través de tantos viajes, de tanto maestro que yo conocí. En Colombia, por ejemplo, conocí a Enrique Aguilar, un famoso arreglista colombiano. Lógicamente me hice amigo, le caí bien. Y me dio muchas clases de armonía, de arreglos y todo eso. Conocí a otro maestro mexicano también. Y por igual, yo siempre fui curioso, preguntón. el maestro Bonilla, que fue mi profesor de armonía, de guitarra, y el manito Bonilla también, que fue un amigo mío y también profesor de armonía. Manito Bonilla, ¿cómo se lo conocía? Fue un gran maestro de piano. Bueno, ya murió hace muchos años. Bueno, vamos entonces ahora a dar la palabra a Milton, porque no quedaban los Milton. No, los títulos. Usted es el responsable. ¿Todos sus hermanos son parte de la orquesta? ¿O hay alguien que no lo es? De varones sí, los cuatro hermanos. ¿Y las mujeres? No, unita nomás, pero le gusta bailar y escuchar. Bailar y escuchar, nada más. Bueno, ¿qué edad tenía usted cuando empezaron con los Titos? Yo en ese entonces, unos 25 años. ¿25 años? ¿A qué se dedicaba antes de los 25? Bueno, en ese entonces, a raíz de lo que un obsequio de mi padre del acordeón, entonces ahí nació mi afición y seguí solo, ¿no?, en el acordeón. ¿Le ayudaba a su padre en todas las arquitecturas, estos trabajos de arte que realizaba? No, porque en ese entonces, y cuando mi padre estuvo en Guayaquil, la Catedral de Guayaquil, construyendo las torres, íbamos por vacaciones, nos llevaba allá. Nosotros residíamos aquí en Quito. En vacaciones íbamos allá y fue en una de esas vacaciones que fuimos allá. Mi padre, como era aficionado a la música también, había adquirido un acordeón y bueno, ya la vi, la cogí, me gustó, y al regreso ya que venía a Quito me le dije: papá, ¿me puedo llevar el acordeón? Dice: sí, llévate. Y ese fue mi juguete y con eso comencé. Creo que tuve mucha afición por la música ahí. Pero hay que hacer un acápite, porque Milton, además de músico, él prácticamente es más, yo lo consideraba siempre así. Él estudió en la Escuela de Bellas Artes. Es un gran pintor, un gran dibujante. Y yo más bien siempre le aconsejé, le dije: ¿por qué no te dedicas a pintar? Y lógicamente te va a dar mucho más éxito. Y bueno, pero más pudo la música. Y por eso está aquí con nosotros. Pero sin duda usted pinta, pone color a través de la música. Ah, naturalmente. ¿Qué mensaje le dio su padre, por ejemplo, cuando después de tener ese acordeón y ver que ya estaban soñando formar su orquesta, qué les dijo? Bueno, él, a raíz de lo que cada cual tuvo su afición musical, y lógicamente yo comencé a salir ya, integrar otros grupos. Como Tito también, salíamos de la casa, pues, y cada cual regresaba a diferente hora. Y bueno, era una preocupación para mamá también, tenía que abrir la puerta. Y a raíz de lo que nos vio, que ya despuntaba a mis otros dos hermanos también dentro de la música, entonces fue mi padre quien nos dijo: bueno, yo veo que a ustedes les gusta mucho la música, este arte, y la única condición, yo quiero que estén juntos. Entonces ese fue el motivo de que nos unimos todos y nos dedicamos de fondo a esto. Bueno, y la música nunca para, la música es aquella que tiene que estarse innovando, nuevos procesos que también va viviendo, y significa que alguien tiene que ir tomando la posta, mi estimado Alfredo. Sí, en realidad la música, como usted mismo lo dijo, va innovándose, va evolucionando, y obviamente toca seguir aprendiendo. Hay que seguir aprendiendo. La música para mí es una ciencia, ¿sí? Como todo en la vida va evolucionando, igualmente la música. ¿Siempre en la música tropical? No. La verdad, mi papá fue un requintista del trío Época. Y, bueno, Don Sebastián Vélez. Me enseñó lo que son valses, pasillos, boleros. Entonces yo entré a la música con él. Me gustaba seguirle a las presentaciones. ¿Grabaste ese tipo de música en alguna ocasión? Sabe que de muy pequeño, ya no recuerdo dónde estarán, porque en ese tiempo cassette, pero sí lo hice. Sí lo hizo. Sí. Y el trío Época era, ¿no? Trío Época. ¿Ellos grabaron? Sí, tienen algunos discos. Bueno, los tiene mi papá, no vive conmigo, lastimosamente, pero bueno, los tiene todavía. Entonces, el trío Época no sé si todavía existe, en realidad, pero ya son muchos años detrás. ¿Y cuándo se vincula la música tropical? Me acuerdo recientemente, hace 3 años, como le dije, hace unos 3 años y medio más o menos, en Miguel Ángel estaba de jurado en un concurso en radio, ya me escuchó, canté alguna salsa que por ende a mi familia también le gusta la salsa, y fui a probarme aquí con maestro Tito Sangucho, y bueno, desde ahí comencé a aprender. Aprender. Y ahora nos puede dar el gusto de escucharlo a capela un poquitito. Claro, algo de los Titos. ¿Sí? La que usted quiera. Vengo aquí para que tú me dijeras qué pasa al fin. Pues no llama, no dice nada, no sé qué de mí será. Parecería que entre los dos no existiera más el amor, porque tu frivolidad ha matado mi querer. Bueno, yo me quedo con los Titos en este instante y nos vamos con la siguiente melodía, maestro, que presentamos. Bueno, es un tema igualmente que lo grabamos hace unos 30 años de un gran amigo nuestro músico, Diego Solís. Y bueno, de igual forma a Miguel Ángel también le gustó ese tema, lo quiso reeditar, lo grabamos y nuevamente está teniendo bastante éxito. Se llama Juego de Amor. Así es, antes de irnos a escuchar esa canción, quiero enviar un saludo cordial para Sabina, la nueva voz, y también para Jorge Jaramillo Gálvez, el maestro del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con el siguiente tema musical. Palpitar, sufre sin cesar, porque a tu lado quiere estar. Sé que hice mal, pues me arrepiento de verdad. Debes comprender, es solo un juego y nada más. Si decides regresar, ya nunca más sucederá. Solo contigo quiero estar, a nadie más podría amar. Si me quieres perdonar, te juro no lamentarás. Sin tu amor, triste será. Empezando a palpitar, sufre sin cesar, porque a tu lado quiere estar. Sé que hice mal, pues te arrepiento de verdad. Debes comprender, es solo un juego y nada más. Si decides regresar, ya nunca más sucederá. Solo contigo quiero estar, a nadie más podría amar. Si me quieres perdonar, te juro no lamentarás. Sin tu amor, triste será. lamentará. Que ya mi vida sin tu amor triste será. Regresamos, los Titos, siempre Titos, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir con ustedes toda esa trayectoria, los secretos, los procesos que vive la música. Maestro, hablar de la tropicalización de la música también ha tenido su época. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Ya nos dijo que ustedes siempre piensan en esos repertorios que a la gente le puede gustar. Pero hay canciones que de pronto han tenido otros ritmos y ustedes le han puesto ahí swing. Claro, hay una canción que se llama Fui tu amante. Esa canción era un bolero. Le hicimos pues, arreglo tropical y de igual forma pegó, ¿no? Sí, se piensa muchas veces, hay temas como ese tema Flor de un Día que era folclórico. Y yo le hice el arreglo a cumbia. También hay, por ejemplo, un tema que es famosísimo para nosotros, Cuando llegaste tú, era una balada argentina. Yo la escogí de un repertorio, me gustó la temática, me gustó la melodía, le hice el arreglo para tropical y bueno. Y también hay que tomar en cuenta que muchos temas, ahora justamente por la forma de concebirlos, de pensarlos, de hacer los arreglos, casi todas las orquestas tocan nuestros temas. Y bueno, eso nos agrada, pues nos damos cuenta de que hicimos bien las cosas, de que se pensó muy bien, y por eso es que todas las orquestas tocan nuestra música. Maestro, ¿qué ha pasado en el caso de ustedes? ¿No han tenido ningún problema, por ejemplo, de ser contratados por esta cuestión de la tecnología, donde ya es mucho más económico pagar un DJ que pagar una orquesta? Prácticamente las orquestas hace unos 8, 9 años, 10 años, digamos, se perdieron prácticamente. Y bueno, yo tengo un estudio de grabación, prácticamente yo también me alejé de los bailes, todo eso, y como la gente ahí estaban en boga los CDs, digamos, los DJs. Bueno, para mí, digamos que no me incidió en la vida, digamos. Yo trabajaba mucho en mi estudio de grabación. Luego quise grabar un CD, digamos, para tener un recuerdo de la orquesta. Prácticamente yo ya no quería la orquesta. Grabamos el CD y para qué fue nuevamente un boom. Y prácticamente desde ahí otra vez comenzaron a retomar las orquestas. Con el ejemplo nuestro se hizo... Hay mucha gente que dice, no, bueno, no tiene nada que ver bailar con un disco móvil que bailar con una orquesta en vivo, ¿no? Y es por eso que prácticamente ahora han revivido muchas orquestas, se han formado nuestros grupos. Y otra cosa, nosotros nacimos con un estilo especial, con una trompeta, un saxo alto y un trombón. Ahora todas las orquestas tienen sus trompetas, saxo alto, trombón. Nosotros aumentamos un saxo tenor y todas las orquestas también aumentaron un tenor. ¿Será por el sonido? Es fácil copiar, pero digamos ya lo íntimo, digamos, de nosotros, de los arreglos, es completamente diferente. A más de usted, maestro, ¿quién más se encarga de ponerle los arreglos? Bueno, toda la vida he sido yo. Cuando nosotros grabamos nuestro primer LP, como nuestro arreglista fue Enrique Aguilar, colombiano. Y bueno, desde el primer long play yo fui llevando ya un arreglo ya. Era yo también muchachito, recién salido, como se dice, del horno. Y bueno, la curiosidad y sobre todo el ansia de aprender me hizo pues que aprenda justamente con Enrique Aguilar los arreglos para música tropical. Bueno, esa es la historia. Y ahora últimamente, bueno, mi hermano Mario también le anda haciendo a los arreglos y eso está bien. Bueno, cada quien tiene derecho. Así es, todos tenemos derecho. Ani Lu, gracias por unirse a nosotros a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Maestro Milton, vamos enseguida a conocer pues de usted esa experiencia que le gustaría compartir con nuestros amigos y amigas oyentes sobre esta gran época de la tropicalización de la música. Bueno, en realidad nosotros comenzamos pues la música tropical, pero también hacíamos música nacional. Hicimos un long play de música nacional, Los Cuatro Hermanos, más o menos en el año 1973. Pero luego, como ya el gusto era también de la música tropical, entonces pues, influyó mucho el gusto por la música tropical, porque había mucha solicitud, les gustaba nuestro grupo pequeño en ese entonces, pero lo hacíamos, parece que le hacíamos muy bien, entonces éramos muy requeridos por la música tropical, entonces nos gustó. Maestro, ¿a qué número puede la gente llamarles a ustedes, por ejemplo, para contrataciones? Que me da muchísimo gusto saber que ustedes siguen contando con el apoyo de la gente para que la orquesta pueda siempre darse cita, estar presente en los espectáculos de nuestro país. En esta parte Tito tiene la palabra. A ver, don Tito, entonces por acá bueno, doy la palabra. Bueno, un convencional, el 321-0909, muy fácil, 321-0909. Y los celulares del 0984-489-772 o 0987-013-095. Amigos, si ustedes quieren dejar algún mensaje para los Titos, ya tenemos habilitada la línea. Por favor, pueden hacerlo, 2220-966. Y yo me voy por acá con Sebastián. Y a ver, Sebastián, si nos cuentas el secreto. Yo creo que acá el maestro no te va a poner falta ni te sacará tarjeta roja, sino hay algunas ocasiones en las que usted ayuda, menciona ciertos cambios que debería darse a la orquesta. Bueno, la verdad no, porque uno tiene que seguir la experiencia y los consejos de los señores de los maestros, de los señores que ya han pasado por tal camino, ¿no? Entonces, en pocas palabras, yo soy uno de los que está siguiendo los pasos de ellos, ya aprendiendo de la música de los Titos, aprendiendo de la música tropical, ¿sí? Aprendiendo a cantar, porque muchas veces uno se equivoca, ¿sí? Antes de estar con algún maestro, con personas que saben, uno dice, no, pues ya sé todo, pero mentira. No tiene que poner los pies sobre la tierra, ¿sí? Y no digo que he sido tan educado también, porque he tenido mis fallas, mis falencias, pero bueno, estamos aquí para aprender, somos humanos, nos equivocamos, pero seguimos el camino y a darle con todo, ¿no? ¿Y hay alguna faceta de creación, Sebastián, en donde vayas y tararees al maestro Tito y le digas, sería bueno ponerle este swing? No. ¿No lo haces? No, no. O sea, es que todo el respeto, porque sí, o sea, sabe, como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Sí, así es lo que nos dicen, ese es el secreto, de aquí nuestro país. Pero, maestro, vamos enseguida a escuchar nosotros más música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos que aquí en los estudios de la radio está la orquesta Los Titos, siempre Titos. Pero tenemos poquísimo tiempo, pero antes de escuchar la canción, a mí sí me gustaría, maestro, que haga la invitación para este homenaje que lo van a realizar el 28 de este mes aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para uno de los grandes también compositores y creadores del Ecuador, como es don Ricardo Realpe. Y habíamos hablado de este personaje al que se le debe esas proyecciones que ha tenido en el mundo musical, como la canción Computadora, Compútame Computadora. Bueno, sí, tiene muchísimos temas, pues Ricardo, un gran talento ecuatoriano y con un homenaje muy merecido. Este día, viernes 28, aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura, los Titos y una multitud de artistas, creo que vamos a tocar 5 minutos cada uno. Bueno, una invitación cordial, que va a estar un evento, pero a todo dar. Así es. Vamos, ¿qué canción presentamos, maestro? Bueno, ahora vamos a presentar un mosaiquito de los antiguos de los Titos. Ustedes sabrán dónde lo cortan. Vamos, entonces, es el siguiente, ¿no es cierto? Sí, de borrachera y todo eso. Estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa. Creo que la cortamos muy pronto, maestro. Bueno, vamos a irnos en este instante ya con el agradecimiento para quienes nos han honrado con su presencia aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Al maestro Tito, al maestro Milton Sangucho y también a Sebastián Vélez, quienes se han dado cita aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para siempre engrandecer nuestro espíritu a través de la música, a través de esas historias que están por ahí escondiditas y que hay que escarbarlas para que el público que disfruta de estas canciones las puedan conocer, porque a veces estamos participando, disfrutando del buen baile, pero desconocemos quiénes están tras estas agrupaciones, que son seres humanos que tienen un corazón grande para amar, un corazón grande para compartir, un corazón grande para brindar ese éxito que podemos tener todos, siempre y cuando soñemos y pongamos en práctica lo que deseamos. Así que, maestro Tito, muchísimas gracias por haber venido y a mí me gustaría un mensaje para nuestro público. Bueno, más que nada, una invitación. Tenemos ya, estamos por firmar un contrato nuevamente para Europa. Y también estamos hablando para en noviembre, tenemos Estados Unidos y Canadá. Para toda esa gente que nos escucha, que tiene noticias de nosotros, pues que nos esperen, vamos a llegar con muchísimos éxitos. Y sobre todo nuevamente la invitación pues para el homenaje este viernes 28, en homenaje a Ricardo Realpe, con mucho cariño a los Titos. Maestro Milton. Bueno, muy, muy agradecido una vez más de esta invitación y la invitación al mismo tiempo también que sigan escuchando la música de los Titos, que muchas sorpresas viene por delante. ¿Hay algún CD que va a salir? Cuéntenme. Sí, sí. Pero, ¿de qué? Perdón. Decía si es que ustedes de pronto van a hacer un nuevo lanzamiento de algún CD. Bueno, tenemos justamente grabamos por los 40 años, grabamos un disco que no lo podemos sacar, desgraciadamente, prácticamente es el mejor disco que hemos hecho. Y porque necesitamos un auspicio muy fuerte. Se ha hecho una inversión bastante cara ese disco. Y no lo podemos lanzar porque prácticamente al otro día estaría pirateado. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos un buen auspicio, porque como le digo, ese disco es un boom prácticamente. Y vamos por acá con el mensaje de Sebastián, uno de los talentos y parte de la orquesta Los Titos, siempre Titos, que está como vocalista de esta agrupación. Bien, un saludo también a todo el Ecuador, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre nos acoge con todo ese cariño. Y cómo no brindarles asimismo este show que va a ser el 28, viernes 28 de este mes, con todo el cariño, con todo el amor para todos los ecuatorianos, y saludar, como no, a todos los radioescuchas, a los fans de los Titos, que se vienen nuevas sorpresas. Amigos, amigas, yo quiero agradecerles infinitamente a ustedes por tener ese amor, esa paciencia de siempre compartir con la primera radio pública cultural del país, con Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo Los Sánchez, la Voz de Ingapirca en Cañar, la Voz del Santuario Baños en Baños, la primera en Ibarra, y también en el satélite www.corape.org.es, y compartir con nosotros el pentagrama nacional ecuatoriano, y sobre todo con personajes que van escribiendo, van haciendo historia a través de la música. Gracias, Sebastián, gracias a usted, maestro Milton, y a usted también, maestro Tito. Sí, muchísimas gracias nuevamente y hasta pronto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶